Muy buenos días con esta canción y de nuevo con algún problema técnico. Arrancamos una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y a través de www.radiocuca.org para cualquier punto del planeta cuando son las 11 y 22 del 24 de julio de 2015. Te saludamos igualmente si nos escuchas por el podcast o a través de las radios libres amigas que nos dan cobertura, Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid y Radio Mutante en Alacante. Como decía, tenemos algún problema técnico o lo que yo alcanza a ver, por ejemplo, que el micro debe estar un poco descompensado. Bueno, haremos lo que podamos. Acabamos de alcanzar la regularidad deseable en las emisiones, se presenta siempre bastante complicado poder realizar una nueva grabación cada semana, pero bueno, nos acercamos al estudio siempre que podemos, como es el caso de hoy, en el que vamos a tratar acerca de las revueltas de esclavos en la antigüedad grecolatina, iniciando así una serie de programas dedicados a este marco histórico y por fin a salir un poco del siglo XX, aunque ya hubo algún precedente en ese sentido. Lo haremos mediante la reseña del libro de Teresa Urbanczyk, Slave Revolts in Antiquity, y en este sentido, como en otras ocasiones, comentaremos diversos aspectos del estudio que nos resulten interesantes, alternando la medida de lo posible con reflexiones o conocimientos propios. Antes de ponernos a ello, os recordamos las formas de contacto con Anábasis, básicamente el teléfono del estudio 985-29-81-37 si nos sientes en directo y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y señalar por último que en la web anabasis.radiocuca.org tenéis compilados los programas correspondientes a las 69 ediciones anteriores. Arrancamos. Como decía hace unos instantes, vamos a analizar en el programa de hoy, supongo que en el de la semana que viene, depende de lo que nos lleve, el libro Slave Revolts in Antiquity de Teresa Urbanczyk, un pequeño volumen académico de 177 páginas de lectura muy agradable, editado por Acumen en Stocksfield en 2008. Teresa Urbanczyk es senior lecturer de clásicas en el University College de Dublín y su obra parte de la consideración de que se ha escrito mucho sobre la esclavitud en Grecia y en Roma en la antigüedad, pero no tanto sobre la resistencia de los esclavos en dicho periodo. Ella entiende que, bueno, que lo típico ha sido minusvalorar las revueltas de esclavos como algo insignificante históricamente o tratarlas como eventos excepcionales resultantes de unas circunstancias históricas peculiares. En este sentido, su libro estudia lo que fue una larga y dura historia de resistencia por parte de los esclavos. Por dar así un vistazo amplio a los sucesos, vamos a detallar una cronología que nos ofrece la autora y que traducimos, esperamos, lo más fielmente posible, y que sería la siguiente. En fecha indeterminada antes de Cristo, rebelión de esclavos en Samos durante 6 años. Después de que sus amos se muestren incapaces de conquistarlos, los esclavos llegan a una tregua para exiliarse de la isla. Los esclavos embarcan y se establecen en Éfeso. En fecha desconocida también antes de Cristo, tras una ausencia de sus amos por una larga campaña, los esclavos en Escitia ocupan su lugar, se casan con las esposas de sus amos y tienen hijos con ellas. En el 501 antes de Cristo, revuelta de esclavos en Roma. En el 464, aprovechando un terremoto acaecido en Esparta, algunos ilotas se rebelan y ocupan el monte Itome. Tras la incapacidad por 10 años de los espartanos para derrotarlos, acaba por permitírseles la salida del Peloponeso y su establecimiento en Naupacto, en el Golfo de Corinto. En el 460, revuelta de esclavos en Roma, liderada por Herdonio el Sabino. Entre el 431 y el 404, la guerra del Peloponeso. La amenaza de revueltas ilotas condiciona la política de Esparta. En el marco de esta guerra, en el 425, los atenienses intervienen en Pilos, en el Peloponeso, en ayuda de los ilotas locales, y se anotan una importante victoria. En el 419, revuelta de esclavos en Roma. En fecha no especificada, los espartanos matan a 2.000 ilotas en una tentativa para aumentar su control sobre ellos. Entre el 415 y el 413, en el mismo marco de la guerra del Peloponeso, deserción de esclavos en Sicilia mientras los atenienses comienzan a perder terreno en la isla. En el 413, en uno de los sucesos más célebres de la historia de la esclavitud y yo diría que por tanto de la historia de la lucha de clases, 20.000 esclavos se fugan de Atenas aprovechando la ocupación espartana de Celía en el Ática. Ya fuera del marco cronológico de la guerra del Peloponeso, en el 397 Cinadón lidera una conspiración de ilotas y de otros segmentos explotados de la población contra los espartanos, suceso trepidante recogido, por cierto, por Jenofonte en sus Helénicas. En el siglo III, un grupo de esclavos rebeldes resiste en Quíos con el liderazgo de Drimacos y después sin él. En el 259, revuelta de esclavos en Roma, en el marco de la Primera Guerra Púnica. En el 217, otra revuelta de esclavos en Roma, en el marco de la Segunda Guerra Púnica. En el 198, revuelta de esclavos en Setie, en la península itálica. En el 196, revuelta de esclavos en Etruria. En el 186, el escándalo de las bacanales, en el que se ven inmersos esclavos de Roma y del sur de la península itálica. En el 185, levantamiento de esclavos en la región de Tarento. En el 184, levantamiento de esclavos en el sur de la península itálica. En el 141, comienza en Sicilia la Primera Guerra Esclava. En el 133, tribunado en Roma de Tiberio Graco, que trata de introducir reformas para remediar la calamitosa situación de muchos esclavos, así como de población libre, sobre todo en la cuestión de la propiedad de la tierra. Tiberio Graco y muchos de sus seguidores son asesinados por orden del Senado romano. En el mismo año, el rey Átalo cede Pérgamo a los romanos. Aristónico, pretendiente a este trono, ya se hablará más adelante de él, se encuentra con revueltas de esclavos en dicho reino. En el 132, finaliza la primera guerra esclava en Sicilia. En el 104, decreto del Senado para convertir en ciudadanos libres a esclavos de estados aliados de Roma. Entre el 104 y el 100, Segunda Guerra Esclava en Sicilia. Entre el 73 y el 71, coincidiendo con la Tercera Guerra Mitridática, Guerra de Esclavos en la Península Itálica. Espartaco lidera el ejército de esclavos. En el 71, derrota del ejército de los esclavos a manos de Craso y Pompeyo. En el 67, Pompeyo recibe poderes para aplastar a los piratas en el Mediterráneo. En el 63, conspiración de Catilina. Hay temores de que los esclavos se fueran a unir a ella. En el 60, lo que queda del ejército de Espartaco aún tiene cierta entidad en el sur de la península itálica. Never stop the bleeding now, almost like a fight. And there it went, almost like. Ya después de Cristo, en el 21 los gladiadores se unen a la rebelión de Sacrovir. En el 24 una guerra de esclavos encabezada por Tito Curtisio es abortada. En el 61 unos gladiadores se fugan de su escuela en Praeneste y se habla de otro Espartaco. A comienzos del siglo III en la península itálica un grupo de esclavos y otros, liderados por Bula, escapa sucesivamente a la captura hasta que su líder les traiciona. He salido a la calle expresamente para verte una vez más. Salgo a la calle expresamente para verte una vez más. Me has mandado a la mierda simplemente por tratarte de ayudar. Me has mandado a la mierda simplemente por tratarte de ayudar. Y bueno, el primer capítulo del libro de Teresa se plantea el significado de las revueltas de esclavos. Los esclavos se rebelaron de muchas maneras en la antigüedad. A veces huyeron, a veces tomaron las armas contra sus amos. Bueno, Espartaco es conocido por mucha gente, pero solo fue uno más de tantos. La cuestión de la rebelión esclava tiene un peso insignificante o bien es directamente olvidada en la historiografía moderna. Ya quedará, yo creo, más o menos claro por qué. Reexaminando la información disponible, no obstante, se puede comprobar que los textos de la antigüedad le otorgaron mucha más importancia que los historiadores modernos. Mandado a la mierda simplemente por tratarte de ayudar. Los historiadores modernos subestimarán su eficacia, como hacen también con las acciones de los explotados hoy en día, ¿no? Será la acción de grupos aislados, sin el ánimo de acabar con la esclavitud en sí misma, sin propuestas de organización alternativa, sin conciencia, sin impacto sobre la sociedad del momento. En cambio, a los contemporáneos está claro que la revuelta esclava pura y llanamente les horrorizó. Por recalcar esto, les horrorizó, se podría decir, ¿no? La crucifixión de 6.000 esclavos en la Vía Apia tras la derrota del ejército esclavo de Espartaco constituía así un serio aviso para quienes pensasen rebelarse de nuevo, a la vez reflejo del horror que la rebelión causara a la sociedad romana. Teresa Urbainsic utiliza como punto de partida útil para su investigación las condiciones para una posible rebelión que el historiador marxista norteamericano Eugene Genovese trataba para el Nuevo Mundo. Este hombre ya fue citado, yo creo, por aquí a propósito de aquellos primeros programas sobre Angela Davis y el feminismo negro. Y bueno, las condiciones propicias serían las siguientes: donde la relación amo-esclavo esté deteriorada, donde hay problemas económicos y división entre los amos, donde existan grandes complejos esclavistas en los cuales el peso de los esclavos sea abrumador respecto al del número de los amos, donde muchos de los esclavos sean libres de nacimiento, donde surgen oportunidades para la aparición de líderes y donde la geografía del área sea propicia. Teresa entiende que muchos de estos prerequisitos se dieron efectivamente en los episodios de rebelión esclava en el mundo antiguo de los que tenemos evidencias, especialmente durante los más famosos en la República Romana Tardía. citarla un poco. La parte inicial de hombres que se rebelaron con Espartaco eran combatientes entrenados, esto es, gladiadores, en cambio la gran masa de su ejército no lo era. Las victorias de los ejércitos de Espartaco resultan aún más increíbles si se tiene en cuenta que, en los años recientes, los romanos habían conquistado la mayoría de los territorios a lo largo del Mediterráneo, y, por 3 años o más, esta fuerza imperial no fue capaz de aplastar a los esclavos rebeldes, que, en masa, marcharon a lo largo de Italia. Y el rey con cuerda, fácil enterro, su herida mortal, no tuvo perdón y en el suelo esperó. Teresa se propone atender a las características que Finlay otorgaba a la rebelión esclava, organización, coraje y persistencia, y ver cómo las circunstancias históricas pudieron ser beneficiosas para la resistencia. Back to the wild frontier. Back to the wild frontier. Bueno, aparte del problema este con los micros, creo que estaba acoplando con el sonido de la mesa, así que nos estamos luciendo. Pero bueno, el primer episodio del libro de Teresa, el primer episodio el primer episodio de relieve, vamos, en el que se detiene ella, es la primera guerra de esclavos en Sicilia. Diodoro Sículo es la fuente principal y no estaría mal traerlo ahora a colación, pero los pasajes a los que salude no están en castellano, o por lo menos yo no los he encontrado, vamos. La guerra arrancó en el 141 a.C., como apuntábamos en la cronología, y quizás estuvo facilitada por las tensiones existentes entre los gobernantes romanos y los terratenientes locales. La expansión romana en el Mediterráneo había tenido como una de sus consecuencias la masiva circulación de población esclava hacia los territorios romanos, dejándose notar especialmente en zonas como Sicilia, en sus terrenos de pasto y en sus tierras de cultivo. Y bueno, en esta revuelta bandas de esclavos rebeldes habrían asolado el territorio. Diodoro cuenta que la insurrección esclava en Sicilia inspiró asimismo otros levantamientos. 150 esclavos tomaron las armas en Roma, más de un millar en el Ática griego, hubo levantamientos en la isla de Delos y en otros muchos sitios. Y bueno, Orosio afina un poco más en estas informaciones, pero bueno, tampoco lo traemos a cuento. En la Sicilia de los años 30 del siglo II a.C. se darían los citados prerequisitos de Eugene Genovés, a lo que venían a sumarse las tensiones sociales que acompañaron al tribunado de la plebe de Tiberio Graco, un periodo fascinante de la historia social, la verdad. La población pobre de condición libre apoyó la revuelta esclava y canalizó por su cuenta además su odio contra los ricos. En el este, los sucesos de Pérgamo son, junto con los de Sicilia, de los que más se tiene información. Como allí la revuelta esclava obtuvo el apoyo de la población libre en unas circunstancias históricas bien precisas, que son las que, bueno, el reino de Pérgamo había sido otorgado por su último rey, Átalo III, a los romanos. Muchos estudiosos ven esta agitación como un levantamiento, entre comillas, nacionalista, más que como una guerra de esclavos, pero Diodoro Sículo tenía claro que era más bien esto último y lo relaciona con la revuelta de Sicilia en cuanto a los detonantes y en cuanto a su coincidencia en el tiempo. Tenemos así entre el 133 y el 129 la que se conoce como Guerra de Aristónico. Tras esta entrega del reino por Átalo III a los romanos, Aristónico, que era un hermano ilegítimo del difunto, reivindica el trono y con un ejército de esclavos se hace cargo de la mayor parte del territorio, hasta ser vencido por los romanos en el 129, convirtiéndose Pérgamo en la provincia romana de Asia. Y bueno, por mencionar otros episodios, en el 104, mientras los romanos hacen frente a la conocida como Guerra de Yugurta por un lado y a los cimbrios en la Galia por otro, una nueva revuelta de esclavos sacude Sicilia, precedida en los años anteriores por pequeños levantamientos de esclavos en diversas partes de Italia, y la segunda guerra de esclavos de Sicilia parece haber coincidido a su vez con un gran levantamiento de los esclavos en el Aurión, que eran las minas de plata que explotaba Atenas. El desencadenante de esta segunda guerra parece guardar relación con, bueno, en el contexto de la guerra con los cimbrios, la decisión de convertir en libres a los esclavos de estados aliados de Roma. Tal decisión parece haber sido rechazada por los esclavistas de Sicilia, desencadenando la animosidad de los esclavos. Con miles de participantes y triunfos iniciales, el resultado final, no obstante, os lo podéis imaginar, ¿no? Yeah. 30 años después, los romanos se encuentran con muchos y serios problemas. Se ven envueltos en una cruenta guerra contra los aliados itálicos, la conocida como Guerra Social. Han experimentado una guerra civil en la que uno de sus mejores generales, Sila, con su ejército, ha marchado sobre Roma. Sertorio se hace fuerte e independiente en Hispania. Por último, se encuentran haciendo frente a un rey hostil, Mitrídates, en el este. Y bueno, es en este contexto, en el año 73, en el que un pequeño grupo de gladiadores se rebela en su escuela de Capua y se arma. Eligen tres líderes, Espartaco, Crixo y Oenomo. Plutarco escribe que Espartaco era el más destacado y Apiano, por su parte, escribe que Espartaco sería el general y los otros dos sus mandos subordinados. A este grupo de gladiadores se le unen esclavos y hombres libres de la zona. Victorioso contra los romanos, el ejército de Espartaco, este ejército rebelde, atravesará Italia hasta Mutina en el norte para volver luego al extremo sur de la península. E incluso tras ser derrotados por Marco Licinio Craso y por Pompeyo, aún hay esclavos peleando en el 61, más de 10 años después. Son los remanentes del ejército rebelde. La explicación a tal persistencia nos la brinda Apiano en su guerra mitridática. Es el desentendimiento de los estados itálicos aliados de Roma respecto a la rebelión por su enfrentamiento con Roma, claro está. Recordemos que pocos años antes había tenido la citada Guerra Social, en la que estos pequeños estados se batieron el cobre contra Roma. El pasaje concreto de Apiano de su historia romana, el libro sobre Mitrídates, páginas 583-584 de la edición de la Biblioteca Clásica Gredos, por si lo queréis buscar, dice concretamente lo siguiente. Aunque Mitrídates había perdido tantos hijos, tantas fortalezas, todo su reino, y no era ya capaz de combatir contra nadie, ni siquiera creía poder alcanzar la alianza con los escitas, sin embargo, ni aun entonces existía ningún rastro de humildad en sus planes, adecuado a su desdichada situación. Antes bien, se propuso ir al país de los galos, cuya amistad había cultivado desde mucho tiempo atrás con este propósito, e invadir Italia junto con aquellos, pues esperaba que muchas zonas de la misma Italia se pondrían de su parte por odio a los romanos, ya que se había informado de que Aníbal también había seguido esta política cuando combatía en Iberia, y que por ello había causado el máximo terror a los romanos. Conocía, además, que en fecha muy reciente casi toda Italia se había sublevado contra los romanos por odio hacia ellos y le había hecho la guerra durante mucho tiempo, e incluso se había unido al gladiador Espartaco para combatirles, a pesar de que era un hombre que no gozaba de ninguna reputación. Reflexionando sobre todas estas cosas, se apresuró hacia los galos. Recordamos que estáis escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM para la ciudad y www.radiocuca.org para todo el mundo, en directo el viernes 24 de julio de 2015 o en la parrilla enlatada. Y estamos hablando sobre revueltas de esclavos en la antigüedad, teniendo como eje el libro Slave Revolts in Antiquity de Teresa Urbainsic. I understand your every fear, your every pain, your every tear. Los esclavos siguieron siendo un agente activo en la agitada vida política romana después de Espartaco. Los historiadores de la época naturalmente no estaban muy interesados en hablar de los avatares de los esclavos, pero de vez en cuando tenemos algún fogonazo por aquí y por allá, como cuando Augusto en sus Res Gestae dice haber capturado a 30.000 esclavos rebeldes, o en Salustio cuando narra la orden senatorial de sacar a los gladiadores de Roma por miedo a que fueran utilizados por Catilina en el año 63 a.C. Ambos son testimonios fragmentarios del papel de los esclavos en la vida política romana. Asimismo, la utilización de esclavos siguió siendo polémica en los años siguientes, y el ejemplo más claro lo constituye la partida de gladiadores prestos a intervenir a las puertas del teatro de Pompeyo por si algún senador se resistía al asesinato de César por los conspiradores. El establecimiento del Principado por Augusto va a suponer un mayor control por parte de los poderosos sobre la vida social y estatal, y afectó, claro está, a los esclavos. No volverá a haber un levantamiento de la importancia del de Espartaco. Tácito nos informa de algún suceso de pasada o por casualidad. En el 21 d.C., gladiadores apoyando la rebelión de Sacrovir, Augusto Odunum, un líder galo. En el 24, levantamiento de esclavos en Brundisium, liderado por Tito Curtisio, un antiguo soldado romano. En el 61, levantamiento de gladiadores en Praeneste, volviéndose a hablar de Espartaco. Pero bueno, las rebeliones de esclavos no estuvieron confinadas desde luego al ámbito romano, aunque es de este del que hay mayor información. Había una larga tradición de enfrentamiento entre amos y fuerza de trabajo en todo el mundo antiguo, y caso destacado es el de Esparta y sus ilotas, aunque no olvidemos que lo es en buena medida por la rivalidad de Atenas con Esparta y el hecho de que la mayoría de nuestras informaciones provienen de fuentes atenienses muy hostiles a Esparta y que trataron la rebelión ilota con relativa simpatía. Tucídides relata cómo en el 464 los ilotas y los periecos aprovechan un terremoto que asola Esparta para rebelarse. Ya lo traeremos a colación en futuros programas, pero bueno, los siguientes 10 años librarán una guerra de guerrillas con Esparta desde su fortaleza en el monte Itome. Los espartanos pedirán ayuda a Atenas, pero lo cierto es que esta guerra terminará con la instalación de los rebeldes en Naupacto, en el Golfo de Corinto, que es la entrada al Peloponeso, y convirtiéndose en aliados de Atenas, es por lo tanto una revuelta victoriosa. Y bueno, una historia mítica de corte similar, pero significativa. Ateneo habla de esclavos samios que, tras una rebelión y un pacto, fundaron Éfeso. El pasaje está en las de Himnosofistas, o bueno, el banquete de los eruditos que se conoce, pero por torpeza propia o disparidad en las ediciones, pues no lo he encontrado. volviendo a lo anterior, durante la guerra del Peloponeso los ilotas mesenios colaborarán con Atenas y viceversa, sumándose a los ataques de los camaradas de Naupacto. Hacia el 397, ilotas y otros dependientes están implicados en la abortada conspiración de Cinadón. Y en el 370-369, tras la derrota espartana en Leuctra ante Tebas, los ilotas mesenios apoyan a los tebanos. Tras la del monte Itome, su segunda victoria histórica, con el establecimiento de la polis de Mesene, polis que en teoría y casi con toda probabilidad había existido en el pasado, antes de ser esta población que da nombre de hecho al conjunto de los mesenios, ¿no? Esta polis que había existido antes de ser convertidos sus habitantes a la esclavitud por los espartanos. En este sentido dice Teresa lo siguiente: los ilotas, siempre listos para la rebelión, forzaron a los espartanos una guerra abierta y permanente contra ellos. Los principales magistrados de Esparta, los éforos, se juramentaban anualmente para la guerra contra los ilotas, para poder matarlos sin pecado. Muchos de los prerequisitos que discutimos para una revuelta victoriosa se dieron allí. Vastas cifras de ilotas en comparación con el número de sus amos. Hablaban el mismo idioma y tenían una cultura común. Si bien habían nacido libres, compartían una misma imagen de la existencia de un pasado en libertad. Tuvieron líderes. La geografía era la adecuada para que los grupos de esclavos mantuviesen una existencia independiente. Y bueno, tenemos la evidencia a la vista de lo anterior, de que los levantamientos de esclavos ocurrieron con relativa frecuencia. Lo que era mucho más difícil era mantener la libertad inicial conquistada. Así, con el título de Manteniendo la Resistencia, el tercer capítulo discute sobre el carácter de las revueltas o revoluciones, si había una sociedad alternativa por la que se batallara. Por ejemplo, no sabemos qué condiciones ofreció Espartaco a Craso, solo que este último las rechazó. Si se pueden hacer paralelismos con los quilombos, etcétera. Se discuten, por lo tanto, argumentos con los que los historiadores modernos quitan peso a las revueltas de esclavos. Las revueltas modernas, como la de Haití, por ejemplo, victoriosa, tampoco partían de una estrategia concreta, idearios claramente esbozados y sin embargo ocurrieron. Se rebelaron contra su opresión y solo después de la victoria discurrieron sobre cómo querían vivir. Pero bueno, si hubiesen fracasado estaríamos en las mismas que con las revueltas del mundo antiguo. Y la comparación con los quilombos, que bueno, literalmente campamentos de guerra, es no obstante pertinente y pudieron darse perfectamente en la antigüedad, aunque no figuren en nuestras escasas fuentes. Es consustancial a la potencia de la revuelta, con suficiente fuerza como para emerger, pero no la suficiente como para extenderse, ¿no? Los quilombos quedan como avanzadillas de la revuelta abortada y son focos permanentes de permanente inestabilidad para las autoridades. Sin duda, un gran dolor de cabeza y se hizo todo lo posible para erradicarlos o por lo menos cooptarlos. No podemos aquí sino remitiros una vez más al programa La Linterna de Diógenes de Irola Irratia, que en numerosas emisiones se ha ocupado por extenso de cimarrones y quilombos, de las tensiones sociales en Esparta, de la propia revuelta de Espartaco, de la sofisticada maquinaria de explotación que fue pura y simplemente el Imperio Romano. En este sentido, Teresa nos ofrece algunas alusiones a ciudades de esclavos en Cicerón o Estrabón, pero nuevamente las referencias no corresponden a las ediciones que pude manejar o no supe encontrarlas, así que ahí queda eso. Y bueno, en este sentido, por último, sí que probablemente se pueda hablar sin problema del quilombo ilota del monte Itome. Los esclavos se rebelaron con gran potencia en la primera guerra de Sicilia desde el primer momento y aprovecharon las oportunidades. Diodoro nos habla de 400 esclavos atacando Enna en los primeros combates, atrayéndose numerosos esclavos de la ciudad. En tres días se armó como se pudo a un contingente de 6.000 hombres y bueno, cuando derroten por vez primera a las tropas romanas, su capacidad de atracción aumenta aún más, llegando a los 10.000 combatientes. En otra parte de la isla, muchos esclavos aprovecharon también la oportunidad para levantarse. Diodoro habla de 5.000 implicados y bueno, se le tiene por una fuente válida. Tito Livio registra 70.000, igual que Orosio, que habla de un total de 70.000 esclavos implicados en la batalla. Al margen de cifras, lo cierto es que tal combinación de rebeldes sembró el pánico entre las autoridades. Se atacaron las ciudades y prácticamente los esclavos se hicieron dueños de la isla de Sicilia, infligiendo una severa derrota a las tropas pretorianas y a dos ejércitos consulares. El crecimiento de los efectivos en combate fue rápido y exponencial. Toman ciudad por ciudad con el apoyo de la gente libre: Enna, Tauromenium, Acragas, Mamertium. Según Diodoro, los pobres libres fueron más violentos que los propios esclavos contra los amos, contra los poderosos. Y bueno, la comunidad esclava habría adoptado cierta forma monárquica y puesto en circulación su propia moneda con una representación de la diosa Deméter grabada, muy popular en Sicilia. Ambos aspectos dan testimonio de una voluntad de consolidación y de planes a largo plazo, ¿no? Las evidencias sobre los esclavos en Pérgamo no son abundantes. Su levantamiento duró 4 años y los rebeldes fueron capaces de mantener su acción por sí mismos. Estrabón proporciona el curioso detalle de que Aristónico llamaba a sus seguidores, que eran pobres y esclavos, Heliopolitae, ciudadanos de la ciudad del sol, especulándose mucho sobre esto en la historiografía. Tampoco encontré el pasaje para variar, aunque sí el de Diodoro Sículo acerca de una utopía de rasgos comunistas y gente extraordinaria en las Islas del Sol, que aparece al final de su libro segundo, el tomo 294 de la Biblioteca Clásica Gredos, si lo queréis buscar. Unas islas o una isla que podría, por la descripción, podrían, aparte del mito, situarse en torno a, bueno, lo que hoy es Sri Lanka. Pero bueno, no lo voy a radiar porque tampoco viene demasiado al caso. Hablaremos de utopía, por cierto, en próximos programas. Pero bueno, al margen de esto de la utopía, otro hecho que ilustra algo sobre el aspecto ideológico de la revuelta de Aristónico sería que Blosio, el amigo estoico de Tiberio Graco, se fue a ayudar a Aristónico cuando el asesinato de Tiberio en Roma. Blosio habría estado trabajando las reformas de Tiberio Graco en Roma con vistas a la redistribución de la riqueza en los repartos de tierras y, bueno, es posible que en Pérgamo desempeñase un cometido similar. Por su parte, la Segunda Guerra de Sicilia parece haberse extendido con las mismas pujanza y rapidez que la primera. Tras la victoria sobre las tropas de Marco Tritinio, los 6.000 esclavos se habrían reunido en asamblea y elegido un líder al que llamaron rey, Salvio. El ejército esclavo se dividió en tres cuerpos y habría sido muy bien organizado y efectivo. Diodoro destaca la cobardía de las tropas romanas frente a la filantropía, literalmente, del ejército esclavo, lo cual exponer esto por escrito no era moco de pavo en la antigüedad y yo diría que ahora. Algo parecido sucederá 30 años después en la rebelión de Espartaco, con victorias rápidas al inicio, importantes efectivos en juego y composición de un potente ejército que se bate victorioso contra las tropas romanas. Se siguen discutiendo, no obstante, aspectos fundamentales, el por qué marcharon hacia el norte y luego regresaron al sur, el por qué no atacaron Roma, etc. Y bueno, tras las humillaciones anteriores, Craso obtendrá la victoria con sus 6 legiones y los 2 ejércitos consulares, con los resultados que apuntábamos antes, para escarnio público, la crucifixión, etcétera, pero también continuó la resistencia. Yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Ya seguiremos la semana que viene con el rol de los líderes, la ideología de los esclavos y el tratamiento de las revueltas en los autores antiguos, esperando que os haya prestado como a nosotros y nuevamente que se haya podido escuchar con un mínimo de calidad técnica. Salud y hasta la próxima. Otro hermano más grande que pregunta por su pan. Pasa algo raro en su casa, pero nadie de ellos dice nada. Pasa algo raro en su casa, pero nadie de ellos dice nada. Cuando en la cabeza llorando desconsolado. cabeza llorar.